partían de Kansas dos buenos senderos en el siglo pasado fue. No había mejores para viajar a Oregón y hasta Santa Fe. Fue en el pueblo de Westport donde esto aconteció, lo que ahora les vamos a relatar y que al pueblo despertó. Vengo del mar, buen marino soy, y por tierra navegando voy. Y alegre canto al navegar, el oeste voy a conquistar. ¡Llegué a puerto! ¡Voy a atracar! Entre una nube de polvo a Westport arribó, y por la calle Main la tienda Quincy pasó. En la Estrella del Oeste se detuvo y con facilidad atracó. ¡Ah, de la aldea! Salió un grito de la tolvanera, al mismo tiempo que un ancla cayó. Justo en el palenque de amarre y el velero del sendero anclado quedó. Los espantados vecinos se asomaron y boquiabiertos quedaron. ¿Qué demonios era aquello? No es más que una carreta de modelo importado, pero sin bueyes. ¿Quién diablos la trajo? Solo por arriba era diferente. Había una cubierta de proa a popa. Un mástil sostenía una vela rota y una caña de timón daba a las ruedas dirección. ¡Hola, marinos! Los asombrados pueblerinos mudos se quedaron. Después el alcalde se acercó. Pero antes de hablar, garraspeó. ¿Qué tal? ¿De dónde procede? ¿Qué tal, porteño? Soy el Capitán Smith. Navegué los siete mares. Ahora zarpé hacia Santa Fe y llegaré navegando por los senderos. Su ropa es algo que aquí jamás se vio. Pero su carreta nos interesa. Sin bueyes ni caballos, rodando aquí llegó. Debe ser el aire que le empujó. Amigo, lo adivinó. Así es como camina. Pero dígame, ¿qué hay por la cocina? Muchos días hace y no sé lo que es alimento. Y mi estómago está violento. Se metió a comer a la fonda mejor. Se sentó y luego ordenó. Quiero 100 ostiones y langosta al vapor. Lo que le dieron fue caldo de búfalo. La hija del alcalde era la mesera. Como de gaviota su cuerpo era, su pelo como atardecer otoñal, sus ojos eran verde mar. Como velero al caminar se movía, y la gracia de un delfín tenía. El capitán quedó hechizado con aquella sirena que había avistado. ¡Mori! ¡Largo de aquí! Quiero con el capitán hablar. Y en asuntos de hombres, no te debes mezclar. ¿Dónde nos quedamos? Oh, sí, hablábamos de su carreta. Le haré una pregunta no muy larga. Sé que no usa los bueyes, pero ¿podrá eso llevar carga? Puede cargar una ballena. La carga no es más que lastre. Su bodega puede ir llena. Aquí siempre sopla el viento. Las praderas son como la mar. Solo les falta el agua. Pero las ondas que el viento da al pastizal facilitan el navegar. Vean el rumbo marcado en mi carta. Me lleva hasta Santa Fe. El viaje con bueyes se hace en 2 meses, mientras yo voy 4 veces. Haciendo cuentas, Jack Schaefer siempre destacó. Tomó papel y lápiz, puso algunas cifras, luego las sumó. Es 4 veces más rápida, creo. Voy a comprobarlo, es mejor, veré cuál es la ganancia. ¡Es 4 veces mayor! ¡Qué horror! Podremos armar una flotilla de carretas. ¡Sí! ¡Nos haremos millonarios! Pero más grandes por dentro habrá que hacerlas para ganar el doble, ¿no crees? Esperen, amigos, si piensan así, sucede que traigo los planos aquí. Sobre la mesa los planos extendió de la supercarreta que él inventó. Amigos, la compañía Velero de Senderos S.A. un gran negocio será. Firme aquí quien quiera ser socio. Todos aceptaron y todos firmaron. Después se felicitaron. El dinero dieron para la construcción. Y el dinero fue un gran montón. En la supercarreta se empezó a trabajar. Noche y día sin parar. Cedro muy fino se usó para el casco. Y para las ruedas, encino. El capitán y Dolly todas las noches se citaban y sobre cubierta se encontraban. Él bajo la luna la enamoraba con sus proezas que le contaba. ¿De veras? Pero a papá no le agradaba aquella parte del negocio de su socio. El viejo estaba furioso. Y a su hija gritó. ¿Dolly? ¡Oh, cielos! ¡Largo de ahí! Ya yo sé lo que son los marineros. Por fin la carreta quedó terminada y por todos los aldeanos fue admirada. Sus enormes ruedas medían 4 metros del suelo y su mástil se perdía en el cielo. Sobre cubierta, la gran caña del timón se veía imponente y en la proa un indio de madera desafiaba al más valiente. Bien engrasada y ajuareada estaba. ¡Es muy bonita! Al toque de la mano rodaba. ¡Qué ligerita! La sacaron del pueblo con cuidado especial. A los acordes de la banda municipal. Dolly fue la madrina. Entre gritos de entusiasmo, apuntó a la cabeza del indio con destreza. Y en la cara le rompió un garrafón de ron. Los socios directivos querían ir en el viaje inaugural. La bella Dolly por delante subió, pero su padre le gritó. ¿Dolly? ¡Largo de aquí! Este es asunto de hombres. Y Dolly se largó. El almirante Smith gritó y la campana sonó. Miró después la repleta bodega y gritó. ¡Listo, señores! ¡Voy a zarpar! Después, toda la vela desplegó y tomó la caña del timón. La enorme vela, el viento empezó a hinchar y la carreta comenzó a rodar. Como el sendero de Santa Fe, ganando velocidad. Y los socios con gran pavor comenzaron a temblar. Rauda y veloz con el viento a favor, la nave parecía volar. Y el capitán se sentía tan feliz que comenzó a cantar. Vengo del mar, buen marino soy, y por tierra navegando voy. Voy viento en popa hasta Santa Fe, orgulloso de mi nave estoy. ¡Cálculos, vamos a 80! ¿80? ¡El barro del coyote a la vista! ¡Indios salvajes a favor! ¡Mal tiempo se avecina! ¡Cierren las escotillas! No frena, nos bajaremos. ¡Queremos bajar! ¡Queremos bajar! ¡Queremos bajar! ¡Queremos bajar! Ah, muy bien, socios, agárrense bien, porque voy a virar. La caña del timón empujó y rumbo al pueblo viró. La vela se revolvió. Smith tiró de la caña para enderezar la nave. Mala suerte, el timón las ruedas atascó. Con fuerza el capitán empujó y tiró, pero nada conseguía. Mientras, un círculo de 3 kilómetros la nave describía. Los socios gritaban furiosos. ¡Mare, capitán! Cada vez que la carreta frente al pueblo pasaba, 2 o 3 socios la abandonaban, como las ratas a las naves que se hunden. saltaban sin pensar en el rudo aterrizaje. ¡Aquí llega otro! ¡Es el alcalde! ¡Qué listo! Por fin el capitán quedó solo y gritó: ¡con mi nave me hundo yo! Después, con gran sorpresa, vio que de la escotilla Dolly, su amada, salía. Hacia él venía y a su lado atracó. Tenía escondida. Tranquila, dijo. Ahora no importa si me voy al panteón. De mi velero eres el primer polizón. Pero prepárate a saltar, porque el timón no obedece y la nave va a zozobrar. ¡Nos amenaza un gran temporal! No abandones la nave, capitán. En ese momento, un típico tornado de Kansas los alcanzó. El ventarrón, aullando como mil coyotes, los atacó. La carreta cabeceó, saltó y toda entera se sacudió. De pronto, la caña del timón se desenganchó. ¡Ya puedo volver a pilotear! ¡Y capearemos el temporal! Heroico Smith siguió luchando. La carreta navegaba en la cresta del ciclón, que rumbo al oeste se alejó girando. De la carreta la leyenda quedó y se suele relatar que los muy viejos la podían ver cuando el sol se iba a ocultar. Ir navegando por el cielo azul y nubes de lindo color. Y muy feliz una hermosa mujer se veía junto al capitán. Vengo del mar, buen marino soy, y por aire navegando voy. Mi novia y yo hasta Santa Fe, por el cielo podemos llegar.